Era piel canela, ella la recuerdo así, bailando la macarena y bebiendo un daiquiri. Las olas chocando, el DJ tocando, no. Y después de un merenguito te perdí. Nunca imaginé que yo en dos canciones me iba a enamorar de ti. Te conocí pero tu nombre se me olvidó. No sé qué me pasó, me derretí besándote mi amor los labios. Se me quedó. Rosario, Santiago, Valencia y no te encontré. Me dijeron que tú eras boricua, de pronto paisita y me equivoqué. Una como tú, eso no se ve. Te metiste y ya me enredé. Solo quiero una fiesta contigo una vez más. Que cerremos los ojos cuando empecemos a bailar. Nena, pero esta vez tu número anual. No sé qué me pasó, me dejó.